¿Qué tal? Buenos días para ustedes y bueno, para toda la audiencia de la radio. Bueno, contanos un poco cómo se estuvo dando este nuevo encuentro paritario, qué es lo que pudieron dialogar. Recordamos, la última vez que habíamos hablado con Silvana y ella nos comentaba que bueno, el gobierno se había ido con el compromiso, ¿no?, de llevar una oferta de recomposición. Sí, entendemos que todo lo que nosotros teníamos que plantear lo pudimos expresar claramente. Entendemos que en estos momentos el Ministerio debe estar terminando de elaborar una propuesta que contemple todos los puntos, ya que el día viernes solamente ofreció corregir las grillas de aquellos cargos que estaban desfasados en función de la pauta 2024. Esa propuesta con la estrategia que se elaboró el gobierno tampoco alcanza, porque propone la corrección en cuatro tramos. Para nosotros en cuatro tramos es demasiado. Recordemos que con la pauta 2024 se apuntó a mejorar el cargo testigo, el cargo de maestro inicial, y con eso se desproporcionó a no ser una propuesta equitativa para todos los cargos, generó un desfasaje y una distorsión en otros cargos, como los cargos de la escuela secundaria, y eso es lo que se está corrigiendo ahora y se propone hacerlo en cuatro tramos. Bueno, nosotros consideramos que eso es insuficiente, sobre todo pensando en que todavía no hay una propuesta concreta de cómo recomponer lo que quedó del 2023, que para nosotros eso es muy significativo, porque nosotros veníamos diciendo de que lo que decía el gobierno con respecto a que estábamos por encima del proceso inflacionario era mentira, porque se tomaba desde el mes de marzo y no desde el mes de diciembre del año anterior. Lo terminó reconociendo diciendo que tenía que ofrecer algo que recomponga lo de la pauta 2023. Bueno, para nosotros eso es muy significativo, pero todavía no hay una propuesta concreta de cómo lo va a hacer, y además que tampoco tenemos certeza de qué es lo que va a ofrecer para el 2025. Bueno, todo eso es una incertidumbre que nosotros esperamos que mañana el gobierno lleve una propuesta concreta, porque entendemos que los tiempos se están acotando y que la responsabilidad máxima de que el ciclo lectivo de este año comience normalmente es absoluta responsabilidad del gobierno y tiene que quedar plasmada con acción. Claro, Gustavo, ¿cuándo está estipulado que comiencen las clases? El 5 de marzo. 5 de marzo, bien. ¿Y ustedes se vuelven a reunir mañana, me comentabas? Sí, nosotros nos reunimos mañana. Esperamos que en esta paritaria se venga con una propuesta que contemple todos los pedidos que hemos hecho desde la gremial. Entendemos que si bien estamos con un margen de tiempo importante, nosotros, y esto lo tiene que saber la comunidad toda, hemos tenido gesto de diálogo, de reuniones, de encuentros, de tratar de generar un debate para que se entienda lo que nosotros estamos pidiendo. Y si bien tenemos un margen de tiempo, obviamente que nosotros todo tiene un límite. Y nosotros esperamos que eso se concrete lo más urgente posible, porque no se puede dilatar más y no podemos generar incertidumbres y sobre todo al conjunto de la docencia, de no saber qué es lo que se va a pretender para este 2025. Bien, entonces quedamos así, a ver si entendí. El gobierno propuso corregir algunos de los desfasajes para algunos de los cargos. Quedan sí, algunos que todavía sí, no tienen ninguna respuesta sobre qué es lo que va a pasar. Y la idea es que mañana puedan reunirse con una oferta que realmente contemple todo esto porque me imagino que ustedes también después tienen que planear, la forma en la que siempre hacen, ¿no? Reunirse en Congreso, que tiene sus tiempos también. Sí, de los tres puntos que el gobierno se comprometió a responder y a elaborar una propuesta, no hay nada sobre el 2023, que si bien reconocen esa deuda del 2023, no hay certeza de cómo lo va a ofrecer, de qué manera, y falta que nos digan qué es lo que están considerando para el 2025 y qué es lo que van a ofrecer. Bueno, nosotros mínimamente esperamos tener una oferta salarial. Después, o sea, una oferta salarial que pueda ser analizable con los compañeros, con las compañeras, y después serán obviamente las asambleas y el Congreso quien defina cómo continuar. Bien, Gustavo, bueno, muchísimas gracias por estos minutos y estaremos pendientes a qué es lo que ocurre en la jornada de mañana. Dale, buenísimo. Gracias por la comunicación. Bien, hasta luego. Gustavo Cifuentes, entonces, secretario adjunto del Sindicato Docente Provincial, la UNTER, hablando un poco de cómo se había dado esta segunda reunión paritaria del año.